Noches, bienvenidos a otra emisión más de Insistentes Insolentes, como todos los jueves a las 7 de la noche a través de Radio y TV Jutepec. El día de hoy tenemos un programa un poco diferente, vamos a estar mitad de insolentes, ya que nos encontramos sin el querido compañero Yetro. Y vamos a tener un invitado que ya había estado con nosotros previamente en otros programas, pero que ahora sí se va a atrever a hablar. Bienvenido, Ángel Leva. Sí, hola, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo. Ahora sí traigo un pequeño tema, a ver qué tal sale. Y bueno, bienvenidos. Aplausos. Y también, claro, como siempre, la dulce y sensual voz de Jimena. Buenas tardes. Suficiente, muy bien. Pues bueno, vamos a tener de fondo, como siempre, la voz aguardientosa de mi querida Janis Joplin. Como siempre, vamos a tener cine con su servilleta, Eric Reyes, metalero, bienvenidos. Al invitado especial, Ángel Flores. Y bueno, un poquito más de buena música, como siempre. Los invitamos a que nos sigan por redes sociales a través de Insistentes Insistentes en Facebook. Y que pues nos pueden escribir por ahí un correo electrónico a contacto.insistentes@gmail.com. Muy bien, pues bueno, vamos a dejar a un lado un poquito a la bruja cósmica para pasar con una rola, que es nuestro primer corte. Esto es On Mercury de los Red Hot Chili Peppers y regresamos. Memories of Venga, pues bienvenidos de nuevo a esto que es Insistentes Insolentes, recordándoles como siempre todos los jueves a las 7 de la noche. Y pues bueno, vamos a tener el primer segmento del día de hoy. Como siempre es un poquito de cine, un poco de cine crítico, un poco de cine distinto, nada de lo que puedan ver en la cartelera comercial. Y bueno, pues siempre a cargo de su servilleta. El día de hoy vamos a platicar de una película que no sé si mis queridos insolentes ya han visto, pero se llama una película serbia, A Serbian Film. ¿Han oído hablar de ella? No. Muy bien. No. Pues bueno, A Serbian Film es una película del 2010, serbia, basta hacer la aclaración. No es muy recomendada para todo el público, de hecho hasta para los iniciados en cine de terror, cine gore, cine pues un poquito impactante, resulta una película bastante difícil de ver. Pero ¿por qué la estamos comentando justamente hoy en Insistentes Insolentes? Bueno, porque justamente a pesar de tener escenas explícitas, por ejemplo, de pues necrofilia, asesinatos, etcétera, etcétera, obviamente todo desde la ficción, ¿no? Tiene un discurso a manos del director, que es un serbio locochón, que se llama Srđan Spasijević, en donde él criticaba, por ejemplo, la recepción en ciertos festivales como el de Cannes, como otros festivales, incluso creo que llegaba a mencionar el de Morelia, ¿no? De aquí de México. Que por qué las películas, para ser buenas o para ser consideradas como buen cine de arte, como buen cine, tiene que ser películas completamente dramáticas, películas que te hagan llorar, películas que sean sensibles, dulces, relajadas, donde puedas ver y soltar una lágrima al final y decir, ¡oh, qué conmovedora historia, qué bonito, qué ejemplo de vida! Justamente con esta premisa es que empieza a crear A Serbian Film. Como les decía, pues tiene escenas de violencia muy, muy fuerte. Así que realmente no es un vayan a verla, sino investiguen, lean, vean entrevistas, vean reacciones y ya después si tienen o si creen tener el estómago suficiente, pues aventuren a verla. Fuera de esto, Spasijević solamente ha hecho un par de cortometrajes más, me parece, en donde uno de ellos está en una recopilación de una película de terror que se llama ABCs of Death, Los ABCs de la Muerte. Es una recopilación de 26 cortos distintos, donde cada corto corresponde a una letra del abecedario y tiene que incluir una escena de muerte. Puede ser abordada por el director distinto como quiera. En uno de estos cortos le toca a Spasijević, obviamente después de dar la sorpresa con A Serbian Film, hacer un cortometraje en donde critica la industria del cine y como Hollywood y como otros personajes, intentando ser un poco más solemnes, un poco más, pues me atrevería a decir hasta hipsters, han matado el cine. Le han dado o le han despojado de ciertas características como la dureza, como la crudeza, como la oportunidad de poder decir algo a través de imágenes un tanto violentas. Y pues bueno, al final es una crítica directa a toda la industria cinematográfica, no solamente de Estados Unidos, refiriéndose a Hollywood, sino de todo el mundo. Así que, ¿cómo ven? ¿Se aventarían a verla por ahí? Yo creo que sí, viendo bien cómo lo explicas, mi querido metalero. Yo creo que sí me la voy a chutar un día de estos. Pues yo digo que mejor me la aviento en ayunas fuera de vital. No es cierto. Yo creo que está muy bien porque es una forma de ver que hay cine alternativo, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de que la industria del cine que todos conocemos, como las grandes empresas, tienen hasta cierto punto una restricción, ¿no? Tienen también, no sé, un camino o una línea que deben de seguir sus películas. Entonces me parece muy bien y creo que también sería una propuesta para invitar a todos a que escuchen, bueno, a que vean cine alternativo, ¿no? Que hay diferentes películas que no precisamente están en las carteleras de los cines y que son muy buenas, ¿no? Así es. Y bueno, nada más como una curiosidad, A Serbian Film me parece que se ha proyectado ya hasta en el cine Morelos. Obviamente no fue una proyección muy sonada, casi nadie conocía la película. Sin embargo, sí anduvo por ahí, me parece que hace un año o dos, me parece. No quisiera decir que fue clandestina, porque la verdad es que tampoco sabemos si fue oficial o no. Sin embargo, por ahí anduvo rondando. También estuvo en el Festival Grotesco, a cargo de los compañeros Davo Valdés y Guro. que hacen, pues ya están haciendo 3 festivales al año. Así que bueno, sí es una película que vale la pena revisar y analizar. Les digo, tengan bastante cuidado, no vaya a ser que la vean, se queden traumados y luego le echen la culpa al equipo de Insistentes Insolentes de andar, ¿cómo decirlo?, difundiendo este tipo de películas, sino más bien es obviamente una invitación a un tipo de cine distinto, como bien lo mencionaba el compañero Ángel. Así que es una invitación justamente a todo esto y obviamente abrirse a otro tipo de críticas, porque normalmente estamos acostumbrados a la sátira, ¿no? Bueno, en México la cuestión de los moneros en redes sociales es bastante vigente, válida y pues a la gente le gusta, ¿no?, bastante la cuestión, toda esta cuestión visual abordado desde un punto humorístico. Sin embargo, una crítica al cine, una crítica hacia los grandes festivales, una crítica hacia la industria cinematográfica desde una perspectiva violenta y completamente transgresora, porque eso es una característica también de la película, que el director decía es que es cruda, es directa y es ofensiva a la gente porque tiene la misión de ser así, o sea, tiene la misión de no dejarte indiferente, de decir y al menos decir, este carnal está loco, este cabrón se metió algo, este cabrón viene del infierno, qué sé yo, ¿no? Para intentar despertar justamente algo en el espectador y no dejarte completamente indiferente. Así que bueno, por ahí anda, chéquenla, no la vayan a ver en internet así ahorita saliendo, terminando Insistentes, órale, poner el play, no, una leidita ahí, si quieren pues buscar en Wikipedia, buscar al director, buscar qué ha opinado, ¿no?, algunos otros directores, que también ha sido una cuestión de debate, ¿no? Algunos otros directores de cine de terror han dicho es que este tipo es una basura, lo que se dedica es un trabajo que no tiene ningún tipo de contenido y se justifica muy bonito, ¿no?, y todos salen ganando. Sin embargo, obviamente él también ha dado bastantes, varias represalias, ha hecho varias réplicas y también hace este señalamiento, ¿no?, de decir, pues bueno, cada quien hace el cine que quiere y si ustedes quieren seguir abordando desde un punto bastante solemne la vida de aquel escultor de Venecia, de la época, de bla, bla, bla, y su problema con el amor, ¿no?, pues bueno, vayan y háganlo. Yo me voy a dedicar a hacer cine que transgreda. Así que bueno, pues ahí está la mención cinematográfica del día de hoy. No sé si los compañeros quisieran hacer algún otro comentario al respecto del tema. Entonces, bueno, nos vamos a ir con la siguiente rola. Vamos al siguiente corte. Es Here Comes the Tears de Therion. Síguenos escuchando a través de Radio y TV Jutepec. Y síguenos por Twitter en @deinsistentes. Nosotros volvemos en un ratito. Regresamos a otra emisión más de Insistentes Insolentes. Les recuerdo que nos sigan por Twitter a través de arroba de Insistentes y en Facebook como Insistentes Insistentes. En el bloque de estos momentos vamos a tener al compañero Ángel, el queridísimo Leva, que nos va a hablar de... Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un tema, podría decirse interesante. Es sobre un libro que leí hace tiempo y pues les quería comentar un poco sobre de qué trata y lo que a mí me pareció, ¿no? Lo que me significó. Bueno, este libro se llama Ensayo sobre la ceguera. Es de el escritor José Saramago. Y pues bueno, les voy a decir un poco de qué trata. Es una historia un poco de ficción. Él te maneja, pues no te maneja países, ¿no? Como es ficción, entonces no te dice es en tal lugar o en tal fecha, sino te dice, es como que también su escritura te hace imaginarte muchas cosas, ¿no? Porque te dice que en un tal lugar, en un tal tiempo pasa este suceso, ¿no? Lo que empieza a suceder es que la gente empieza a quedarse ciega, empieza a haber una enfermedad de ceguera, ¿no? Pero es más contagiosa que la peor enfermedad o la peor epidemia que haya podido existir, porque estás en contacto con alguien así y automáticamente quedas ciego, pues. Entonces se empieza a ganar espacio, pues, la pandemia, se empieza a contagiar a muchas personas. Pero lo interesante de esta ceguera es que no es una ceguera normal. No, digamos, los ciegos normalmente, bueno, por lo que dicen o por lo que sabemos, ven oscuro, ¿no? O sea, su tono que están viendo es oscuridad. Mientras que esta es una ceguera blanca, completamente blanca. O sea, te da en este tipo de escritura también un poco poético, te dice que ellos sentían como estar hundidos en un mar de leche o cosas así, ¿no? Esto está muy interesante porque entonces quizás sea un grado de desesperación de las personas diferente, ¿no? Quizá influye diferente. Entonces es muy muy interesante lo que te maneja este escritor, porque te da una expectativa a grandes rasgos de lo que pasaría si perdiéramos un sentido, así de fácil. La humanidad se empieza a quedar sin su sentido de la vista y pues la gente, obviamente, un descontrol total, se empiezan a juntar por grupos, necesitan estarse cuidando unos con otros, van agarrados de la mano para ir a comprar provisiones, cosas así, ¿no? O sea, al principio empieza por cosas de ese tipo, ¿no? Todavía la gente organizada. Pero imagínate ya después de tanto tiempo que están así, ya no pueden hacer nada, pues, ¿no? O sea, ya empieza a haber mucha podredumbre, digamos, la gente que se muere ahí mismo se queda y, o sea, sí, se hace un caos total, ¿no? Y así como de repente están sumergidos en el caos total, así es como de repente también se va por completo esta pandemia, ¿no? Entonces sí, es algo muy, muy, muy interesante, está muy... Me gustó mucho, hace unos años que lo leí y pues... Sí, me abrió la perspectiva completamente, ¿no? De cómo estamos tan sujetos a cosas como, en este caso, es la vista, ¿no? ¿Qué caos podría haber si no tuviéramos este sentido? ¿Tú qué piensas al respecto? Pues yo más bien quisiera saber al final qué pasó cuando todos recuperaron la vista. Se despertaron, era un sueño. No, no es cierto, no. Y no tenían piernas. Sí, no digas, sí, Leva, mejor... Pásanos el link y hay que leer. Sí, yo digo que mejor se animen. No, sí, la verdad, sí, no es tan pesada la lectura. Hay niveles de lecturas. Hay unas muy ligeritas, muy digeribles, mientras que hay otras muy rebuscadas. Y esta, pues, siento que no es ni una ni otra. Sí te lo chutas en un rato. Además, el libro no está muy, muy grande. Yo digo que mejor se animen a leerlo. Les repito, es Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Muy bien, pues bueno, la recomendación literaria de la semana ya corre a cargo del buen Leva. Ángel Insistente. Y bueno, pues obviamente nada más para no dejar desapercibidos ciertos temas, como hace una semana, me parece que fueron hace ya dos emisiones de Insistentes, cuando comentábamos pues el fallecimiento de cierto personaje importante en la vida pública, sobre todo en cuestión de medios de comunicación, de el señor Jacobo Zabludovsky. Y bueno, obviamente aquí haciendo la crítica, ¿no? Como siempre, como es que pues de alguna manera fue vocero de cierto sistema, cómo fue perpetuando ciertas ideas desde su trinchera. Y obviamente aquí siempre haciendo de nuevo la labor insolente. Comentar sobre el hecho relevante más, pues yo pudiera decir gracioso de los últimos días, que es la fuga del Chapo. Cómo es que se ha vivido, cómo es que ha trascendido, cómo es que ha opacado muchas otras cosas. Y pues obviamente desde el punto de vista crítico, aunque nosotros siempre mantenemos como una línea editorial en el programa de Insistentes Insolentes, finalmente mencionar que pues más bien estar abiertos a muchos análisis, ¿no? Sabemos que es una noticia que impactó todo el fin de semana, que sigue impactando, porque obviamente se maneja la línea discursiva de que ya es la segunda vez, ¿no?, de que este personaje se fuga de un penal de máxima seguridad, ¿no? Las comillas están bien puestas, claro, para los que nos estén viendo por el Ustream. Y el revuelo que ha causado al respecto, ¿no? Las declaraciones que ha tenido con el supuestamente de su cuenta de Twitter, ¿no? Que bueno, si yo fuera un capo criminal de los más importantes a nivel mundial, no me crearía una cuenta de Twitter con mi nombre ni con mi foto para despotricar en contra de los personajes importantes en la vida política, dos de los cuales, bueno, más bien aquellos dos a los que se puso a criticar, pues tienen bastante mala reputación entre los mexicanos, ¿no? Yo no sé si es una cuestión de decir, pues yo soy más poderoso que todos ustedes juntos, ¿no? Y que toda su inteligencia, y miren aquí tweets directos en contra de ustedes, pero suena bastante ilógico, ¿no? Suena bastante ilógico, sobre todo porque ha habido ya ahora, parece que videos de cómo fue que se fugó. Ha habido videos en donde sale con el cabello largo, hay fotos donde supuestamente estaba tapado, hay testimonios donde dicen que el túnel que supuestamente cavó se debió de necesitar no sé cuántos camiones, que la concesión del lugar estaba a nombre de no sé quién, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y más bla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando detrás? Obviamente es una invitación a hacer un análisis al respecto de la reforma de los servicios de salud pública, que es lo que sabemos que está ahorita, y también darse cuenta, y pues obviamente nosotros como medio independiente, como un medio más bien comunitario, poner el dedo en la llaga y decir de manera muy puntual, pues no se dejen llevar, ¿no? No se dejen llevar, sobre todo porque es una noticia que está ya a nivel nacional, es una noticia que está intentando opacar otras noticias importantes, como lo que mencionábamos de las reformas a los servicios de salud públicos, entre otras cosas, ¿no? Como la actual estadía del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no?, en Francia, de la medalla que recibió, ¿de qué? ¿Quién sabe? Yo creo que le dieron medalla de que ya superó el nivel básico de inglés. Y pues bueno, ¿no?, el revuelo que esto está causando en la vida política, en la vida actual. Decir, no se dejen engañar, chicos, todo lo que les diga la tele, pues hay que cuestionárselo. Y sobre todo porque también al principio, cuando lo capturaron, todo el mundo tenía la duda de si era o no era. Obviamente lo que hay que cuestionar no es la identidad, sino qué propósitos cumple. En el estado de Morelos, como siempre, hemos tenido trayectoria en la cuestión de la violencia generada por la guerra contra el narco. Y pues es sabido por algunos personajes, incluso que se dedican a los medios de la comunicación, que por ejemplo ciertos personajes como Edgar Villarreal, ¿no?, la Barbie, fue sacado un día de Cuernavaca cuando se impuso un toque de queda por un correo por ahí que circuló en Hotmail, no sé si algunos de ustedes lo tengan porque son muy jóvenes. Hubo un día toque de queda donde supuestamente circuló un correo electrónico en donde decían que aquellos narcos malvados iban a matar a todas las personas que estaban de negro. Entonces yo no salí de mi casa, obviamente, ¿no? Porque pues, si no iba a salir desnudo, porque no tengo otra cosa que no sea negro. Y bueno, pues obviamente se dice que por ahí pues las calles se miraban completamente solas, Avenida Teopanzolco, Cuauhnáhuac, ¿no?, Plan de Ayala, completamente solas, sin gente. Y que pues fue aprovechado para sacar en una camioneta pues de lujo a este personaje. Obviamente cabe destacar también aquel video en donde veíamos hace ya algunos años en donde cuerpos de la AFI, ¿no?, de ese entonces, sacaban de la cárcel a muchísimos narcotraficantes de un jalón. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos difundir? Pues nada, más que no se dejen engañar, más que intenten revisar medios de comunicación alternativos, como pues podemos ser nosotros, o al menos intento de serlo, pero sí otros medios de comunicación que, bueno, ya se está difundiendo ahora más en YouTube, radios comunitarias, radios independientes, canales de televisión por internet distintos e independientes, y pues no nos quedemos con la versión oficial, nos quedemos con esta versión. Intentemos ir un poco más allá, intentemos preguntarnos justamente por qué es que nos están vendiendo las cosas, porque nuestra historia como nación nos dice que siempre que nos intentan meter una idea en la cabeza es ya sea para convencernos de algo, para promover una idea que probablemente esté siendo una ley en el Congreso Federal, o para intentar distraernos de algo que está pasando y que saben que no pueden evitar, ¿no? Bueno, lo sabíamos como el partido amistoso de la selección mexicana el día de las elecciones. Lo supimos cuando otro tipo de escándalos supuestamente estaban pasando. Ahorita tenemos encima el deceso, el fallecimiento de esta figura, pues importante, ¿no? Para el estado de Morelos, que es Joan Sebastián, ¿no? Quien también es bien sabido por algunas personas que tiene vínculos, ¿no? Incluso con el crimen organizado. Y también aquí es decir como, porque el día de ayer lo despidieron, hicieron una despedida en el centro de Cuernavaca, bloquearon calles, hubo un caos total, y cómo es que más bien nosotros alabamos a este tipo de personajes, permitimos que haya bloqueo de calles de este tipo de cosas, y cuando los maestros salen a marchar, cuando los estudiantes salen a exigir sus derechos, cuando la universidad sale a defender su autonomía, entre muchas otras causas, nosotros señalamos y criticamos a todas esas personas que se atreven a salir a las calles a demandar algo que es por el bien común. Este señor, yo creo que no me debe nada, ¿no? Yo no le debo nada a él, no fue importante en mi vida, su música ni siquiera me parecía relevante en absoluto, así que bueno, es otro ser humano que pues tuvo su relevancia, ¿no? Para algunas otras personas, pero pues que hayan bloqueado, ¿no? Y que no hayan dicho nada, y que después cuando uno sale a marchar y a gritar muera el mal gobierno, pues lo tachen de hippie mugroso, ¿no? Pero bueno, ahí está el análisis, ahí está, los invitamos a que sigan generando un poquito más de conciencia crítica, y pues nos vamos a otro corte. Vamos a ponerles ahora una canción que se llama Night Call. Esto es del soundtrack de la película Drive, con el papucho de Ryan Gosling. Esas también se las invitamos a que la vean. Y bueno, regresamos en un ratito más. Aquí estamos en Insistentes Insolentes. No fear. boy, but you're still the same. There's something inside you. There's something inside you. It's hard to explain. It's hard to explain. They're talking about you, boy, talking about you, but you're still the same. Una vez más, bienvenidos a esta, pues que va a ser ya nuestro último bloque de Insistentes Insolentes. Les recordamos, nos sigan por redes sociales, Facebook Insistentes Insistentes, correo electrónico contacto.insistentes@gmail.com y en Twitter en @deinsistentes. Muy bien, pues bueno, el día de hoy no nos puede acompañar la compañera Priscila. Sin embargo, como siempre, tenemos el tema tabú, ese que nos gusta hablar como pues casi todos los días, la verdad. Siempre hacemos bastantes comentarios al respecto, algo de lo que nos encanta hablar en nuestra vida diaria. Y obviamente el día de hoy el tema tabú va a ser el respecto de drogas. Es bien sabido, por ejemplo, que el estado de Morelos tiene un índice considerable de consumo de distintas drogas, ya sea alcohol, tabaco, que no sé por qué no están consideradas como drogas, porque no sé ustedes, pero no son dulces. Y también las drogas ilegales, como principalmente la marihuana, los inhalantes, la cocaína, el crack, etcétera, etcétera. ¿Desde dónde es que Insistentes Insolentes empieza a marcar una postura? Como un medio de comunicación que está compuesto principalmente por jóvenes. Tenemos el entendido de que las juventudes, ya sea dentro del municipio, principalmente en todo el estado, somos víctimas de cierto tipo de perspectiva bastante adultocentrista, bastante adultocéntrica, en donde se nos trata hasta de cierta manera pues como si fuéramos tontos, como si no supiéramos qué hacer con nuestra vida, como si el tener información al respecto de las drogas fuera a hacer que las estuviéramos consumiendo todo el día. Pero bueno, esto obviamente parte de distintas perspectivas, de distintas políticas, de distintos enfoques. Lo podemos ver en nuestras casas. Si nosotros queremos tener un poquito de información al respecto de las drogas y le preguntamos a mamá, la respuesta es un bien certero chanclazo. Si vamos a la escuela, es un buen certero cállate, ponte a estudiar. O una mandada al psicólogo. O una mandada al psicólogo, ¿no? ¿Cuántos no hemos estado en la silla del psicólogo, que a veces es peor que estar en un juicio, ¿no? Y si vamos a nuestras autoridades, ese no es el problema, necesitamos invertir en mayor seguridad, ¿no? En mayor refuerzo a la seguridad, policías, armas, etcétera, etcétera. Obviamente esta perspectiva, que bueno, se desprende del último punto mencionado, que es desde la seguridad pública, no tiene nada que ver, ya que el tema de las drogas debería de ser abordado desde una perspectiva de salud. ¿Por qué? Principalmente, bueno, está abordada en la Ley General de Salud, en nuestra ley federal, ¿sí? Entonces, esto marcaría la pauta para que el tema de las drogas, primeramente, fuera separado del tema de las adicciones, ya que desde acá creemos, o más bien sabemos, y esto es por evidencias científicas, que no todos los jóvenes que consumen drogas son completamente adictos. ¿Por qué? Porque existe una parte de este consumo que se llama consumo no problemático. Esa perspectiva es una bastante difícil, es una bastante complicada de entender y de aceptar, porque entonces estaríamos diciendo que hay jóvenes que consumen drogas legales e ilegales y que lo hacen de manera recreativa, y que no lo hacen porque tienen un problema o porque sean adictos, ¿sí? Sino que simple y sencillamente tal vez están, exactamente, ¿no? Lo hacen por pasar un mejor rato, porque creen que alguna droga les va a dar pues una sensación de mayor placer, ¿no? En vez de hacerlos que escapen de sus problemas, que puede generar un problema pues de adicciones, ¿no? Entonces, como juventudes siempre estamos bien vulneradas. No sé ustedes, pero a mí me han subido ya bastantes veces a la patrulla intentando buscar droga, nada más por el aspecto, la barba, la greña, que digan, esa señora barbuda trae drogas, y que obviamente no encuentren nada. Sin embargo, hay otros compañeros, porque nosotros lo sabemos de primera mano, que sí, lo suben y llegan a tener una cantidad mínima de drogas. Los suben, los golpean, los amenazan, les intentan sacar dinero, y si no, los amenazan con que van a quedar 20 años en la cárcel, cuando sabemos que no es delito. Y esta perspectiva que siempre ha estado permeando las fuerzas de seguridad pública a nivel nacional, a los únicos a los que dañan es a los jóvenes y a los consumidores. Estos jóvenes que son detenidos por tener una cierta cantidad de marihuana, una cierta cantidad de cocaína, una cierta cantidad de cualquier otra droga ilegal, no son distribuidores, solamente son consumidores. Consumidores que, la gran mayoría de los casos, todo tiene sus excepciones en la vida, no estaban distribuyendo, no estaban regalando, no estaban dañando a nadie, solamente iban de camino a su casa con sus amigos, a una fiesta, etcétera, etcétera. Y son basculeados de manera ilegal y bastante arbitraria y autoritaria por nuestras muy comprometidas fuerzas de seguridad. Y resulta ser que traían droga y pues bueno, se convierte en todo un calvario, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Pues porque también hay estigmatización. También tenemos en nuestra perspectiva como sociedad al joven que se atreva a experimentar con algún tipo de droga ilegal. Pues en un concepto de marihuano, de drogadicto, de vas a acabar viviendo debajo de un puente, vas a acabar estudiando filosofía en la UAM, ¿no? Artes. Yo, artes, ¿no? Etcétera, etcétera. Y que pues obviamente no les depara nada bueno en la vida. Así que bueno, pues no sé cómo vean toda esta cuestión, mis queridos insolentes. Pues sí, yo creo que es un tema bastante, pues da bastante de qué hablar, ¿no? Bastante. Y pues es el típico tabú que se tiene desde hace muchísimo tiempo. Pero también pienso que está, pues es esta parte de la autoridad y de cómo afecta a los consumidores. Pero también está la parte de la sociedad, ¿no? La sociedad hasta qué punto se dejó moldear o se dejó influenciar de esta manera en la que sus, digamos, sus pensamientos o sus críticas ya están limitadas, ¿no? Algo que alguien les dijo, por decir. Yo creo que parte también de la desinformación, ¿no? Si toda la gente conociera al menos una mínima parte de lo que implica cierta droga, o sea, estuvieran informadas cada individuo o individua de la perspectiva de las drogas, o sea, cada una de las drogas tiene sus efectos, sus pros, sus contras, normalmente más contras que pros, pero pues aún así hay unas que son menos dañinas que otras, ¿no? Entonces, si la gente no está informada, tiende a confundir o a catalogar diferentes cosas, ¿no? Por decir, digamos, te asaltan o se meten a robar a algún lado y la gente dice, no, pues fueron de seguro los marihuanos, o fueron los estos, o fueron los otros. Cuando ese tipo de gente, no sé, quizás es distinta o también en el clasificación de drogas hay drogas blandas, drogas pesadas, ¿no? Entonces hay también está este análisis de que pues ciertamente unas van a traer otro tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, pues quizá yo pienso que las que son más pesadas sí podrían generar, no sé, agresividad o cosas así, pero pues yo digo que es más importante partir de lo primero, ¿no? De la información, porque yo creo que también aparte de que si estuvieras informado ya no hubieran los mismos prejuicios, también las mismas personas no tuvieran, digamos, la necesidad de probarlas, ¿no? Porque a lo mejor la pruebas sin saber realmente de qué está compuesta o qué daños te va a traer. Y al contrario, estuvieras informado y tienes la capacidad de decidir esto sí y esto no. Así es, sí, es un poco la misma debacle que se ve en el tema de la sexualidad, ¿no? Se nos quiere desinformar o se nos quiere mantener en la ignorancia el tema de la sexualidad y pues obviamente se espantan, ¿no? Cuando salimos embarazados a los 15, 16 años, nos dicen, ¿cómo es posible? Bueno, pues es que el niño no sabía qué es lo que estaba pasando, ¿no? Estamos desinformados, no tenemos idea de qué es lo que puede pasar, de cuáles son las consecuencias reales de estos actos que pues a medias estamos realizando. Es exactamente el mismo tema con las drogas. No sé cómo lo vea mi querida compañera Jimena allá en la UNI, en la UAEM. ¿Qué es lo que ronda por allá? ¿Cuál es la perspectiva de los compañeros, de las autoridades incluso? Pues yo creo que tiene que ver más bien con la información que se nos ha estado manejando mal. Como bien lo decías, no todas las drogas son malas, pero estamos en una sociedad donde sí, no, nos plantan como si tú consumes droga, vas a ser un hippie, un desempleado, un adicto, una mala persona. Entonces yo creo que primero deberíamos de alguna manera concientizar ahora las nuevas generaciones, ya sea con conferencias, con talleres, con quizá ya no sirve de alguna manera los programas folletos, ¿no? Con programas de radio sobre todo, ¿no? Que ojalá claro, aquí como nosotros. Ojalá esto les sirva un poco y que también conozcan los derechos, ¿no? Porque me acuerdo que me dieron una plática ahí en la UAEM precisamente sobre drogas y me hicieron saber que, o sea, yo también digo, no sé cómo lo tomen, pero como consumidor tienes derecho a aportar cierta cantidad de drogas en tu bolsillo, que es totalmente legal en un artículo, no sé cuál era el artículo donde sale, pero de algo que sí me acuerdo es que podrías llevar en tu bolsa 5 gramos de marihuana y me parece que 1 gramo de metanfetamina, ¿sí? Entre otras, sí, ahí es pues como comentábamos al principio, está en la Ley General de Salud, hay una parte que se llama Derechos de Usuarios y justamente hay distintas drogas que puedes cargar sin que sea considerado delito, obviamente para consumo personal, que no lo estés distribuyendo o consumiendo en vía pública, ¿no? Como claro, también el alcohol, sí. Obviamente. Y pues bueno, creo que sí, ¿no? Respecto al final el problema parece ser la información de cómo también en la sociedad no se tenemos sobre exactamente, ¿no? Y cómo, por ejemplo, permitimos que desde chiquitos en la fiesta familiar el niño consuma alcohol, ¿no? Y sea alentado y no haya ningún problema, cuando al parecer, según ciertos estudios en Inglaterra, es la droga más dañina de todas, incluso que el crack y totalmente, que la heroína, ¿no? Entonces, bueno, queridos insolentes escuchas, nosotros vamos a terminar por acá. Los invitamos a que nos sigan escuchando el próximo jueves a las 7 de la noche con las mismas dulces y sensuales voces que componen este programa. Los invitamos a que nos sigan de nuevo por redes sociales en Facebook como Insistentes Insistentes, en Twitter como @deinsistentes y en correo electrónico como contacto.insistentes@gmail.com. Eso fue todo por el día de hoy. Les agradecemos a todos los compañeros que están en controles. Saludos a la queridísima Bruja Mística. Y que no se les olvide participar en el curso de verano que está invitando el Instituto de las Juventudes de Jutepec, que van a ser los días 21 al 31, me parece. Entonces, para que estén checando en el Facebook del instituto, que es Juventudes Jutepec, y chequen ahí pues las bases, qué día van a empezar, qué talleres van a haber, y que no duden en llevar a su hermanito, a su primo, a ustedes, si son menores de edad. Me voy a llevar a mí. Claro, y vamos a estar dando ahí talleres, dando talleres de comunicación, de cartonería, de todo. Muy bien. Sí, bueno, yo les quiero recordar también de rápido que sigue abierta esta convocatoria para la revista que claro, sacamos. Claro. Seguimos aceptando material, si te gusta hacer dibujos, si te gusta editar imágenes, si te gusta escribir poesía, lo que sea, es bueno, ¿no? Lo importante es animarse. Y me parece que el punto para contactarse es el mismo, es el contacto.insistentes@gmail.com. Ok, entonces está abierta la invitación y lo que sea, ¿no? Anímense. Sí, anímense. Muy bien, pues esto fue todo por hoy, una emisión más de Insolentes, los invitamos el siguiente jueves a las 7 de la noche, un placer como siempre hablar de estos temas para todos ustedes. Y bueno, los dejamos con esta rola. Con esta nos despedimos. Se llama You Only Live Once de los Strokes. Esto fue Insolentes. Nos vemos luego.